Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 5 de enero del año 2013 y estoy con Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la segunda parte de una conversación en libertad que comenzamos la semana pasada acerca de su libro Una alternativa liberal para salir de la crisis, publicado por Editorial Deusto en el mes de octubre. En la pasada conversación hablamos de la burbuja financiera y ahora vamos a abarcar la productiva y la estatal. Comenzamos, Juan Ramón, por la burbuja productiva. Sí, bueno, pues como comentábamos la semana pasada, cuando los tipos de interés que ofrecen los bancos se rebajan artificialmente a través de las inyecciones de crédito que ocasionan o que provocan los bancos centrales en la economía, pues claro, los tipos de interés bajan y los ciudadanos, familias y empresas responden. ¿Cómo responden ante tipos de interés más bajos? Pues o adelantando su consumo, las familias empiezan a consumir más a crédito, es decir, demandan más viviendas a través de hipotecas, o viviendas o automóviles, pero vamos, en esta crisis fueron fundamentalmente viviendas, y las empresas lo que hacen es invertir más. Si además esto se realimenta, porque las empresas venden más, porque las familias compran más a crédito, y además y eso hace que tengan más incentivos a invertir, y esa inversión la pueden financiar con crédito barato, gracias también a los bajos tipos de interés de los bancos, pues ya tenemos montado la burbuja financiera perfecta, que se traduce, no se queda solo en las finanzas, en el dinero, en intercambios de crédito, etcétera, sino que se traduce en decisiones de producción concretas. En lugar de producir, no lo sé, cualquier otro bien, electrodomésticos, las empresas encontraron más rentable, mucho más rentable, producir viviendas, con lo cual se empezó a inmovilizar capital y recursos en producir viviendas. Voy a dar unos datos que van a ilustrar esta burbuja productiva. Son datos recogidos de tu libro. Entre 2001 y 2007 señalas que el PIB aumentó un 50% y que la inversión, más del 70% de la inversión que se realizó en España fue destinada al ladrillo. Das un porcentaje, 40%... Ladrillo y obra pública. Sí. Dices 40% vivienda y 30% edificios. Esto conllevó un incremento del empleo en esos 6 años, 2001-2007, del 4,6 millones de empleados, que después, del 2007-2011, bajaron en 3 millones. Es decir, que las dimensiones fueron, vamos, bueno, sorprendentes. España pasó de ser un país con 15 millones de ocupados a ser uno con más de 20 millones de ocupados. 15, pues en 1999, lo que había sido tradicionalmente hasta esta última burbuja. Es decir, España, destruyendo y creando empleo, pues siempre se había mantenido en un máximo de alrededor 14-15 millones de personas ocupadas. Y aquí, pues, llegamos a los 20 gracias a la inmigración y a la incorporación cada vez mayor de la mujer al mercado de trabajo, lo que permitió también que, bueno, y luego al abandono prematuro de estudios por parte de las nuevas generaciones, etc. Ajá. Entonces, claro, todo eso, como decíamos, se tradujo en una decisiones productivas concretas que afectan a la economía y que inmovilizan la economía en una dirección determinada. En este caso fue el ladrillo. Entre el año 2001 y 2007 se iniciaron más de 4,5 millones de nuevas viviendas. En el año 2006, solo en el año 2006, se iniciaron 800.000 viviendas. Claro, esto es una absoluta barbaridad, porque 800.000 viviendas es más de lo que ese año construyeron conjuntamente Alemania y Francia a la vez, y lo que indicaba, pues, es que nos estábamos yendo de madre, pero nos estábamos yendo de madre porque los incentivos se colocaron para que nos fuéramos de madre, no porque hubiese gente que quisiera hundir la economía española o la economía mundial. Mucha gente dice que esto es una conspiración que han montado unos cuantos para pues forrarse y demás. No hay que ser tan conspiranoico. Los bancos centrales bajaron artificialmente los tipos de interés. ¿Para qué? Pues para que esto hubiese un poco más de alegría y para que se creara empleo y demás. Se bajaron los tipos de interés, la gente respondió a esos bajos tipos de interés y los incentivos estaban para eso. Si era rentable producir viviendas, pues se producía viviendas. ¿Pero por qué era rentable producir viviendas? Porque era rentable comprar viviendas a crédito. ¿Y por qué era rentable comprar viviendas a crédito? Porque los tipos de interés estaban artificialmente bajos. Y al final, pues lo que hemos tenido es que si la economía española debía ser una maquinaria orientada a producir ciertos bienes, por ejemplo, bienes que pudiésemos vender en mercados internacionales a precios competitivos y con calidad, para a su vez comprar otros productos de esos mercados internacionales, lo que hicimos fue básicamente producir vivienda para los españoles y todo lo que necesitábamos comprar de fuera, como no podíamos pagarlo, como no podíamos vender bienes para pagarlo, lo que hacíamos era comprarlo a crédito, endeudarnos para financiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto revienta. Revienta en el año 2007 porque el modelo de producción ya no es sostenible. Pongámonos en el caso extremo, si queremos, imaginemos que todo el país, es decir, los 20 millones de españoles, están trabajando para producir vivienda. Pues claramente nos quedaríamos sin comida, sin vestidos, sin nada. Y eso, antes de llegar a esos extremos, que ya es evidente que, oye, no estamos haciendo lo que toca, pues la economía, afortunadamente, y pese a todas las distorsiones del Estado, se adelanta y evita llegar a estos niveles, que sería ya la destrucción de la economía. Pero claro, se adelanta cuando ya es muy tarde y cuando ya se han hecho muchas cosas mal. Y entonces, cuando se revela que se han hecho todas esas cosas mal, es cuando empieza la crisis y cuando empieza el periodo en el que necesitamos corregir y enmendar todo lo mal que hemos hecho durante pues casi 10 años. Te voy a hacer una pregunta a propósito de algo que comentas en el libro, la escalada de salarios que acompañó a esta burbuja productiva. La pregunta es, ¿cómo podían subir los salarios tanto si producíamos bienes que ni siquiera nosotros demandábamos o ni siquiera en la cantidad que se producían? No, sí se estaban demandando esos bienes. Yo creo que esa es la clave. Es decir, porque ha quedado un gran stock de viviendas sin vender. Claro, pero precisamente hasta el año 2007 sí se demandaban o sí parecía que se iban a demandar, con lo cual, es decir, el empresario produce por adelantado. Es decir, muy pocos empresarios producen bajo pedido. Tú vas a la tienda y esperas ya que ya esté el bien. Sobre plano pues se producían viviendas, desde luego, pero muchas viviendas se producían con la expectativa de que se iban a vender o que se iban a vender una vez iniciadas o lo que fuera. Entonces, el empresario produce en general por adelantado. Y al producir por adelantado, pues ¿qué tiene que hacer? Adelantar el dinero a los factores productivos que necesita para construir los bienes antes de que ese dinero lo haya cobrado vendiendo el bien. Ajá. ¿Qué sucede? Pues los promotores inmobiliarios, antes de vender las viviendas, obviamente tenían que producirlas y para producirlas tenían que pagar una serie de salarios y otros factores productivos, otra serie de rentas. Y como esos promotores se podían endeudar y además las perspectivas eran a que esas viviendas se iban a vender por muchas veces más de su coste, pues se podían pagar costes cada vez más elevados. Y además, conforme ese crédito se fue inyectando por toda la economía, pues toda la economía parecía que podía permitirse mayores salarios. ¿Por qué? Porque los obreros de la construcción, y no solo los obreros de la construcción, pero bueno, es quizá la parte más visible y más comprensible, ¿no? Pues consumían en otros servicios, en otras industrias, y esas otras industrias tenían ingresos extraordinarios que también les permitían pagar mayores salarios. ¿Qué pasa? Que como comentamos la semana pasada, esos ingresos dependían de que se continuaran ciertas personas o ciertas empresas dentro de la economía española sobreendeudando. Cuando se corta ese ciclo de sobreendeudamiento, esa renta desaparece y los mayores salarios que se podían pagar antes ya no se pueden pagar ahora. Uh-huh. También dedicas un capítulo, una sección del capítulo, cuando hablas de la burbuja productiva, al sector eléctrico. ¿Por qué es importante? ¿O qué pasó? Bueno, en el sector eléctrico realmente no es que hayamos tenido una burbuja derivada, al menos no directamente del crédito barato. Lo que hemos tenido ha sido una pésima regulación del Estado. Otra cosa es que quizá esa regulación que ahora vamos a comentar, que ha sido tremendamente onerosa y absurda y disparatada y es un despilfarro masivo, pues probablemente se tomara en un momento determinado porque parecía que éramos súper ricos y que nuestra prosperidad no conocía límites, que por tanto no teníamos que economizar recursos, que los costes daban igual al final porque los ingresos iban siempre por delante de cualquier cosa que aumentara los costes y por tanto que ciertas decisiones quizá medio ideológicas o de rent seekers, es decir, de buscones de rentas, efectivamente, pues eran asumibles. Entonces, en el sector eléctrico se asumieron ciertas regulaciones que, ya digo, en el libro lo explico con más detalle, pues que son disparatadas. Básicamente, que las centrales eléctricas tenían que comprarles la electricidad a productores de energías renovables. Productores de energías renovables que producían la electricidad 6 veces más cara, por ejemplo, o 7 veces más cara, de lo que lo producían en general, como media, el resto de fuentes energéticas. Obviamente, en un mercado libre nunca esas fuentes tan caras hubiesen conseguido vender su producción. Yo creo que si dos productos son exactamente iguales, y la verdad es que un kilovatio es un kilovatio, es decir, no hay mucha capacidad de diferenciación, por mucho que se diga verde o no verde, al final lo que recibimos en casa no sabemos de dónde viene, pues bueno, ante dos productos iguales, yo creo que nadie está dispuesto a pagar 7 veces más por uno que por otro. Compraría, obviamente, el más barato. Entonces, como en un mercado libre esas fuentes caras de generación eléctrica no hubiesen triunfado, el gobierno obligó a las eléctricas a que se aprovisionaran de electricidad de estas fuentes carísimas. ¿Qué sucede? Que obviamente, si tú obligas a pagar 7 veces más por la electricidad de lo que lo puedes comprar en otras partes, pues has de dejar la opción de que ese sobrecoste se repercuta en la factura final, porque si no quiebras, es decir, si tú tienes que vender a 50 y compras a 500, pues estás quebrado. Pero claro, el gobierno no quería que eso se repercutiera, porque entonces empezaría a subir rápidamente la luz, la gente protestaría y se desenmascararía el invento, digamos, y el fraude el regulatorio que se creó. Entonces, ¿la estratagema cuál fue? Vosotros de momento lo pagáis, de momento lo adelantáis, y en el futuro recuperaréis la diferencia entre los costes que ahora os estamos incrementando y los ingresos que no dejemos o que ahora nos dejamos que incrementéis, que es el famoso déficit de tarifa. El problema cuál es que, claro, se generaron o se sentaron los incentivos para que cada vez hubiese más centrales verdes que producen la electricidad de manera muy cara. Y como cada vez había más y se está obligado a comprarles toda la electricidad, hasta muy recientemente que se cambió ligeramente la regulación, a todas ellas, pues claro, la cantidad de electricidad procedente de estas fuentes fue creciendo. Al tener un coste tan elevado, pues los costes del sistema también se fueron a la estratosfera, y en un momento determinado hubo que empezar a subir ya los precios de la electricidad para en parte repercutir los costes y reducir ese déficit de tarifa, porque es que además el hecho de tener el precio de la electricidad artificialmente bajo lo que te genera es que los españoles estén consumiendo electricidad como si fuera un recurso superabundante, cuando es un recurso muy caro de producir, pero es muy caro de producir por decisiones políticas, con lo cual lo lógico es que también suba el precio de la electricidad para que los españoles se puedan adaptar a y reciban señales correctas, porque aquí lo que estamos diciendo es: vamos a engañar a los españoles para que durante mucho tiempo piensen que la electricidad es barata, es decir, para que consuman más electricidad de la que deberían consumir, y eso ya ni es que lo vaya a pagar un rico en el futuro, como muchas veces se intenta argumentar, sino que lo van a pagar esos mismos españoles dentro de unos años. Pero claro, ¿por qué no le das a ese español toda la capacidad de elegir y decir: no, yo estoy dispuesto a, o quiero consumir mucha electricidad, aunque sea carísima, o no quiero consumir tanta electricidad porque es muy cara, ¿no? Se le dice: no, tú créete que el precio es este y ya más adelante a ver qué sucede. Entonces, se disparató el déficit de tarifa, hubo que empezar a subir el precio de la electricidad, pero ese precio de la electricidad, por mucho que subía, los costes derivados sobre todo de estas ayudas a las renovables subían todavía más. Con lo cual, al final, hemos llegado este año que en el que el gobierno en 2013 ya tenía que eliminar el déficit de tarifa, como pues desde el año 2002 ha más que duplicado el precio de la luz, y además ha creado 7 nuevos impuestos sobre las eléctricas tradicionales, no tanto sobre las renovables, para mantener el chiringuito montado y para pagar todas las ayudas que se han comprometido durante 30 años a abonar. Pero aún así ni siquiera ha eliminado el déficit de tarifa, y este año se espera que sea de 4.000 millones, es decir, más o menos la mitad de lo que lo venía siendo pues en 2007, 2008. Y esto es un auténtico disparate. Entonces preguntas: ¿por qué esto es importante? Hombre, pues porque dentro de los factores productivos de un país, que son al final lo que determina nuestra capacidad de producción, si tenemos unos factores muy costosos podremos producir muy poquitas cosas y de muy poca calidad, si tenemos factores productivos muy baratos o de mucha calidad, con mucha productividad, podemos producir bienes más abundantes y de mejor calidad. Entonces, dentro de los factores productivos que determinan costes y que determinan, por tanto, competitividad, hay dos que sobresalen. Uno es trabajo, en sus múltiples facetas, no solo costes, sino también capital humano, etcétera. Y otro es electricidad, energía en general. Entonces, claro, si uno de esos dos factores, si un factor, el primero, que lo hemos comentado antes, se te ha ido de madre con los precios por la expansión crediticia, y el otro, que no se te fue de madre con la expansión crediticia, sino con una regulación perversa, ahora lo que está haciendo es subir y subir y subir, pues claro, tienes un problema de competitividad muy grande que se tendrá que solucionar por el otro factor. Es decir, si la electricidad sube mucho de precio, para volvernos competitivos no quedará otro remedio que bajar mucho más de lo que deberían haber bajado los salarios. Entonces, abreviando, y por favor complementa lo que yo diga, pinchar esta burbuja productiva exigiría al menos permitir que se liquiden los proyectos empresariales no rentables que se acometieron precisamente por la expresión crediticia a la que tú hacías referencia. En segundo lugar, permitir un ajuste de los precios de salarios. También vemos que en el libro explicas que entran mucho más cotizaciones sociales, etcétera. Es decir, todo lo que va asociado al sobrecoste del factor trabajo, del empleo. Y en tercer lugar, liberalizar, poner precios reales de mercado en un recurso tan imprescindible como es la energía. Sí, o sea, yo creo que por lo menos. Por resumirlo de alguna manera, sería que no haya proyectos que sean rentables en España, es decir, que generen riqueza en España, riqueza para los españoles y para los extranjeros, a quienes les tenemos que devolver la deuda, que no se puedan emprender por los costes artificiales que ha creado el sector público, en forma de regulaciones de todo tipo. Entonces lo que hay que hacer es suprimir todas estas regulaciones, y son regulaciones que afectan al conjunto de la economía en muchos campos muy distintos. Uno es el mercado eléctrico, lo hemos comentado, a través de esa obligación de compra de energía de las renovables con remuneraciones disparatadamente altas. Otras son las rigideces en el mercado de trabajo, que impiden que trabajadores y empresarios puedan llegar a acuerdos que en cada momento del ciclo sean los beneficiosos para ellos. Es decir, en este momento tiene más sentido bajar salarios que no mandar a 6 millones de personas al paro. Pero bueno, se ha optado por una regulación ultra rígida que ha obligado a enviar a 6 millones de personas al paro. Fundamentalmente la de los convenios colectivos. Convenios colectivos, efectivamente. Y también, bueno, un coste del despido que, claro, si tú eres no se te puede despedir, pues no tienes ningún incentivo a pactar una rebaja de tu salario. Porque tú dices, vale, que me quieres bajar el salario un 10%, pues si yo no acepto me tienes que despedir. Pero claro, si para despedirme más de pagar 80.000, no sé qué ahorro será ese de que para conseguir al final bajar el salario un 10 o un 15 tengas que pagar de golpe 80.000 euros. Entonces, tanto el elevado coste del despido como las barreras de salida, como las regulaciones que obligaban a que los salarios se fueran subiendo con independencia de la evolución de la productividad, y tengamos en cuenta que la productividad de la economía española se desplomó, porque en el año 2007 había una perspectiva de que, bueno, era una productividad ficticia, pero había una perspectiva de que produciríamos muchísimas viviendas, las íbamos a vender, etcétera, y por tanto la productividad, la capacidad de generación de riqueza que parecía que había en la economía española era muy grande. Una vez hemos descubierto que era un cementerio de elefantes, sí, sin ningún fundamento, pues claro, si estamos capacitados para producir bienes que nadie quiere, nuestra productividad es nula hasta que empecemos a producir los bienes que sí quieren. Pero claro, para producir los bienes que sí quieren necesitas una estructura que te permita producirlos, y no la tienes. Entonces la tienes que crear, tienes que transformar lo que tienes, reaprovechar lo que tienes, y eso es costoso, requiere su tiempo y sobre todo requiere no hacernos trampas. Es decir, que si nos hemos empobrecido, o si muchos se han empobrecido, porque tampoco todos, hay sectores en la economía española que van fantásticamente y tienen que pagar o van a pagar mayores salarios, mayores dividendos, etcétera, pero otros no. Entonces esos otros, lo que no tiene ningún sentido es decir, no, vamos a aparentar que estamos también como creíamos que estábamos en 2007 para, pues no sé, para hacernos trampas en el solitario. Pues al final, claro, dices, pues con esta estructura de costes yo no puedo transformar ni crear nada que sea rentable, por tanto no se crea nada y se consolida una situación de depresión que es imposible salir de ella sin que se reconozca los ajustes necesarios que hay que acometer, ya no solo desde el sector público, que también, sino desde el sector privado. Una vez el sector público ya abre la mano, el problema es que hasta ahora no ha abierto en absoluto la mano. Es decir, ¿se está, en tu opinión, se está manteniendo viva con respiración artificial una estructura productiva zombie? Sí, en gran parte sí, es decir, hay muchas promotoras que no han quebrado. A los bancos no les interesa, obviamente. Efectivamente. Luego, obviamente, los bancos son otra industria que no se ha reestructurado todo lo que debería, que sí va lentamente, sí van echando a gente, por supuesto, sí se van recapitalizando a costa del contribuyente, etcétera, pero les queda. Y luego hay otras industrias que han desaparecido, pero como la gente, pues, bueno, o el Estado no permite que las rentas de la gente se ajusten a la baja, aquellas que se tengan que ajustar, pues seguimos con la ficción de no, este es un país donde se puede cobrar lo mismo que en el año 2007. Yo creo que en el último año menos, ya ha habido ajuste en muchas industrias, pero sobre todo hasta el año 2012, no, se puede seguir cobrando lo mismo que en el año 2007. Si no te lo pagan, pues te están intentando engañar, por tanto no aceptes nada parecido, ni aceptes que se cambie la regulación para que otros compitan contigo y lo acepten. Y mantente y espera, porque seguro que en algún momento se cederá y se te volverá a pagar lo que tú, por tu derecho casi divino, mereces. Entonces, esta es la forma de pensar de los huelguistas, manifestantes que todos los días están inundando Madrid, llenando las noticias. Efectivamente, cuando se habla de derechos sociales, pues ese derecho social no te alimenta. Entonces, lo que te alimenta es que tú tengas capacidad de generar riqueza. Entonces, si esa capacidad la has perdido, ya no por tu culpa, que a lo mejor en algunos casos será tu culpa y en otros no será tu culpa, pero aunque no sea por tu culpa, si tú la has perdido, no genera riqueza, y si no genera riqueza no se te puede pagar una riqueza que no generas. Entonces, es lo mismo que decíamos la semana pasada con el trilero. Pues si el trilero te ha engañado, no será tu culpa, pero desde luego has perdido. Entonces, o te convences y asumes que has perdido, o si sigues actuando como si no te hubiesen engañado, pues tendrás una serie de problemas, ¿no? Si has perdido tu casa, por ejemplo, apostando o lo que sea, y la has perdido, te pueden haber engañado, pero has perdido tu casa, y asumir que tienes una casa, pues no te va a solucionar los problemas, porque el problema es que no tienes vivienda, precisamente. Pues aquí lo mismo, si has perdido tu capacidad de generación de riqueza, a creer que la sigues manteniendo, no se sabe muy bien por qué, porque no hay ningún análisis económico detrás de fundamentado, ¿no? Es decir, ¿usted cree que es capaz de generar la misma riqueza que se esperaba que generara en el año 2007? Pues si se ha derrumbado toda la economía, toda la estructura productiva de España, a menos que usted esté en un sector que vaya mejor, pues nadie puede esperar eso. Pero claro, como el salario parece que es algo a lo que tienes derecho, que te han de pagar con independencia de todo lo demás, y que no es nada material, sino que es un dinero que está en el bolsillo de algunos señores muy malos que se lo quedan, etcétera, y que por tanto solo con que se rasquen un poco el bolsillo te llega, pues es muy fácil pretender articular luchas y reivindicaciones sociales para que no nos roben, pero que todo eso, para que no nos roben, dicen ellos, al final todo eso lo que consolida es unos niveles de miseria y una incapacidad de la economía española para reajustarse y para volver a la senda de crecimiento, que parece que es lo que algunos quieren. Lamentablemente, al parecer, las reformas que ha cometido el PP, y me refiero fundamentalmente a la subida de impuestos, IRPF, IVA, sociedades, cotizaciones sociales, y la ingente cantidad de regulación autonómica y estatal, que me parece que ronda el millón de páginas, eso se ha publicado es. Recientemente, no favorece, no van en la dirección de ayudar a que esta burbuja productiva se acabe de pinchar y que florezca de nuevo una estructura productiva útil, que produzca cosas que la gente quiera, que con proyectos empresariales rentables y distintos de los que se han cometido hasta ahora. Claro, tú, es decir, para emprender un negocio necesitas oportunidad de ganancia y medios, ¿no? En fin, pues, si quieres hacer una receta de cocina, necesitas tener la receta bien clara y luego los materiales. Entonces, la receta vendría a ser tu oportunidad de negocio que tú localizas. Y los materiales, pues serían los factores productivos. Entonces, materiales, hemos hablado del factor trabajo, hemos hablado de la electricidad, también podríamos haber hablado del suelo, etcétera. El capital también. Y hay uno muy importante que es el capital, es decir, lo que te permite de alguna manera ponerlos todos en común, adelantar rentas, etcétera, etcétera. Entonces, hemos dicho, el factor trabajo ha estado hasta muy recientemente muy reglamentado, y era muy inflexible, etcétera. El mercado eléctrico, pues no, mejor no recordarlo porque nos vamos a deprimir. Y luego, el capital, que era muy escaso ya en la economía española, todo esto de no fluye el crédito y demás, al final es una muestra de insuficiencia de capital, no solo del que presta, sino también del que pide prestado, que no es suficientemente solvente. Y lo que se le ha ocurrido, la genial idea que se le ha ocurrido al gobierno del PP, para no pinchar la burbuja estatal de la que luego supongo que hablaremos, es machacar impuestos a los empresarios que tenían un proyecto, o a las familias que podrían proporcionar financiación a empresarios que tienen un proyecto, volviéndose autónomos o lo que sea. Entonces, eso restringe todavía más el nivel de capital y, por tanto, dificulta todavía más emprender. Entonces, si juntamos que los factores están todos, digamos, o casi todos, cogidos, vamos, de alguna manera absolutamente inflexible, etcétera, y luego las oportunidades de negocio se ven también muy contingentadas por el millón de páginas de regulaciones anuales que hemos comentado, pues claro, ni hay oportunidades claras, ni cuando las hay, encuentro los factores productivos a los precios a los que yo me interesaría encontrarlos, porque si no, no es rentable el proyecto, claro, para emprenderlo. Por tanto, no hay capacidad para transformar la estructura productiva, que es lo que nos interesa, para pinchar la burbuja, pinchar y sanear la burbuja productiva. Hablemos entonces ahora de la tercera, que es la burbuja estatal. Voy a dar también unos datos que nos van a situar. De 2001 a 2007 señalas en el libro que la recaudación por IRPF subió un 74%, la del IVA un 62%, cotizaciones por sociales un 55%, el impuesto de sociedades un 108%, son cifras del libro, repito, actos jurídicos y transmisión patrimonial 168%, es decir, aquí estaba entrando dinero a las arcas del Estado a mansalva. Y comentas tú que la tentación para el político de no derrocharlo, la tentación de derrocharlo era demasiado fuerte. Sí, efectivamente, entre el año 2001 y 2007 la recaudación total por impuestos crece en 175.000 millones de euros. Entonces, claro, si los políticos tienen más dinero, lo que van a hacer de normal no va a ser devolvérselo a la ciudadanía, que sería lo adecuado. Ni amortizar deuda. Ni amortizar deuda ni nada, sino gastárselo. Entonces, aquí se consolidó un incremento de gastos de 150.000 millones de euros, 25.000 millones menos de lo que aumentaron los ingresos, no porque los políticos fueran prudentes, sino porque ellos presupuestaban un aumento esperado de los ingresos de X y luego aumentaba a 2X, con lo cual el gasto que habían presupuestado se les quedaba corto y al año que viene todavía incrementaban más el gasto, pero los ingresos subían todavía más. Entonces, con eso, lo que sucedió al final fue que se consolidó una estructura de gastos estatales, que es lo que yo llamo burbuja estatal, tremendamente inflexible, que dependía de que llegaran una serie de ingresos fiscales, que eran ingresos fiscales que los políticos asumieron que eran estructurales, que eran fijos, que eran para siempre, porque vivíamos ya en el mejor de los mundos posibles, cuando íbamos a superar a Alemania y demás en renta per cápita, y que en realidad eran unos ingresos absolutamente no recurrentes, extraordinarios, fruto de la burbuja productiva, que a su vez era fruto de la burbuja financiera. Y aquí me gustaría hacer un inciso, porque yo creo que es importante clarificar este punto, ¿no? Cuando se habla de que España fue, la administración pública española fue austera porque tenía equilibrio presupuestario, y que Grecia, en cambio, sí que fue más o menos despilfarradora porque gastó mucho más de lo que ingresó y tenía déficit, al final lo que nos tenemos que plantear, como en los ejemplos que hemos comentado antes del señor que recibe la renta indirectamente, es el sector público español no se estaba endeudando no porque no quisiera gastar más, porque si hubiese querido gastar más, de hecho gastó más, pero si hubiese querido gastar mucho más, se podría haber endeudado a tipos de interés muy bajos en el mercado. Por tanto, el incentivo para sobreendeudarse estaba ahí. Sino porque en España, a diferencia de en Grecia, quien se estaba endeudando era el sector privado. Y ese sector privado, parte de su endeudamiento, se lo transfería en forma de mordida, en forma de impuestos al sector público. Con lo cual, como el sector privado español, a diferencia del griego, se sobreendeudó, parte de ese sobreendeudamiento se transformó en mordida del sector público, que fueron los ingresos extraordinarios, y sus ingresos fue los que pudo gastar el sector público. Por tanto, al final, el sector público vivía del endeudamiento, pero no de su propio endeudamiento, sino del endeudamiento del sector privado. Pero es que la diferencia realmente con lo que sucedió en Grecia es minúscula, porque si el sector público justamente depende de quitarle el dinero a los demás, igualdad que te endeudes tú con la promesa de quitárselo más adelante, como que se endeuda el sector privado y se lo quites hoy y lo gastes ya ahora. Entonces, realmente el sector público no fue austero porque se sumó a la cresta de la ola del endeudamiento del sector privado y consolidó sobre ese sobreendeudamiento del sector privado un nivel de gastos absolutamente disparatado y absolutamente insostenible en tiempos normales de no burbuja. Un nivel de gasto que tú detallas en el libro se dirigió fundamentalmente a sanidad, educación, prestaciones sociales, empleo público. También das cifras de un incremento de 600.000 nuevos empleados públicos. Un 45%, según dices en el libro, no funcionarios de carrera. Sí, actualmente el 45% de todos los empleados públicos, hace medio año, no es funcionario de carrera, lo cual eso daría para una reflexión más amplia. Tampoco es algo necesariamente negativo, porque lo ideal sería que nadie fuera funcionario, es decir, claro, que nadie, salvo quizá los cuerpos muy sensibles políticamente y demás, aunque eso también a lo mejor se podría buscar otras fórmulas más del sector privado. Pero bueno, en cualquier caso, no es necesariamente malo, lo que pasa que sí es un indicio de que puede haber habido un enchufismo muy grande por parte del sector público. Pero insisto, aquí también hay que hacer muchas veces los funcionarios dicen, yo he sacado mi oposición y por tanto tengo derecho a conservar mi plaza, cuando a lo mejor el puesto que estás desempeñando ya no tiene ninguna utilidad, por mucho que te sacaras una oposición, si lo que realizas ya no tiene valor, pues esa plaza hay que amortizarla, o precisamente porque dices, no, a mí no me pueden despedir, yo desarrollo una labor que es mucho menos productiva que la que puede estar desarrollando un contratado laboral para una plaza similar, que sabe que le pueden echar en cualquier momento y que por tanto se está intentando esforzar. Por tanto, ahí también habría que discriminar. Pero en general, sí, la verdad es que la mitad del personal de las administraciones públicas en un país tan aficionado a las oposiciones y a incrementar la masa funcionarial no sean funcionarios, lo que indica es que ha habido mucho enchufismo. Y es un enchufismo que, en la medida en que no sea productivo, y la verdad es que el sector público se puede reducir a su mínima expresión, porque la productividad la podría sacar mucho más y mejor el sector privado, pues se puede reconvertir en, o se puede eliminar o se puede privatizar. En el libro también tratas el problema de la deuda del Estado, señalando además que en las cifras que conocemos oficiales no incluyen esta deuda oculta que tú tratas en el libro, que incluiría el déficit de tarifa, la deuda no declarada de empresas públicas, efectivamente, los pagos a proveedores. Bueno, sí, efectivamente los pagos a proveedores pues es entra como déficit, porque es gasto que se ha realizado a lo largo del año, pero no entra como, como deuda, porque no está emitida, no está materializada en nada. El déficit de tarifa, en parte podemos pensar que es razonable que nos incluya, porque no es deuda propiamente del Estado, sino que es deuda que van a tener que pagar los consumidores a través de mayores tarifas en el futuro. Lo que pasa es que todo el mundo teme que tarde o temprano, si no toda, gran parte de esa deuda la terminará asumiendo el sector público. De hecho, ya en la última reforma ya asume una parte sustancial de los costes que determina el déficit de tarifa. Por tanto, en parte se está comiendo una porción, no de esa deuda, sino de la nueva generación que se habría producido de deuda. Y luego la deuda de las empresas públicas, pues bueno, realmente si se dejara quebrar las empresas públicas y se limitara la responsabilidad de cada empresa y no se extendiera a toda la administración pública, pues también sería razonable que nos incluya. Es decir, usted es una empresa pública, va mal, se cierra, pues se paga con lo que hay. Pero también hay una presunción de que se van a socializar las pérdidas, de que va a responder el Estado con su patrimonio o con sus ingresos, y por tanto debería incluirse, y son más de 60.000 millones de euros, es decir, es un 6% más. Y luego, pues, todas las obligaciones contingentes que también circulan por ahí y que ya son más difíciles de cuantificar, como son, por ejemplo, garantías de los préstamos que han, o de la deuda que ha pedido prestada a la banca, o el rescate financiero que todavía no se haya imputado, no se haya emitido en forma de deuda, pero sí se haya prometido que se va a realizar. Es decir, hay una cuantía de deuda que desde luego nos va a llevar a una deuda pública que en el año 2014, a buen seguro, el gobierno pronostica que va a ser el 97, va a ser bastante superior al 100%. Es una economía española, como la española, que tiene un déficit muy grande, porque claro, hasta ahora teníamos, digamos, salvo Grecia, que es, digamos, lo que ya pues, te lleva a donde te lleva, pero digamos que había una especie de dos modelos en Europa, dos modelos que no eran sostenibles, pero que no se caían inmediatamente por su propio peso, que eran países con un déficit muy alto, pero con muy poquita deuda, España, Reino Unido, etcétera, o países con mucha deuda, pero con un déficit moderadamente bajo, por ejemplo, Italia, Bélgica, etcétera. Entonces, claro, si nos vamos a un país como España con un déficit muy alto y una deuda muy alta, estamos muertos financieramente, a menos que Alemania pues nos quiera rescatar y darnos el dinero. Entonces, eso es lo que hay que evitar, y lo que este gobierno ni el anterior están evitando, porque lo único que hacen es mantener a flote unas administraciones públicas sobredimensionadas, la burbuja del sector público, a costa de subir impuestos a los ciudadanos. En el libro señalas que mientras que la deuda privada se está reduciendo, la pública no hace más que aumentar. La deuda de las administraciones públicas sigue aumentando. Claro, y esto es un drama, ¿no? Hay mucha gente que cree que es imprescindible que la deuda pública aumente para que se reduzca la deuda privada. Es verdad que si aumenta la deuda pública y eso lo transfieres en forma de rentas al sector privado, pues hay una reducción más rápida de la deuda privada, pero es que al final hay que considerar que la deuda pública es deuda privada. ¿Por qué? Porque no la va a pagar Rajoy con el dinero de Angela Merkel. Bueno, a lo mejor sí, pero que en principio no es así. La van a pagar los españoles. Entonces, los españoles, hasta donde me llega, es sector privado, es economía privada. Entonces, los pasivos fiscales, estén o no reconocidos sobre la contabilidad, es decir, sobre el balance de las empresas, hay pasivos que están reconocidos, los ya devengados, hay otros que no, pero que se van a devengar. Es decir, yo sé que si gano dinero, pues un 20-30% se lo va a llevar a Hacienda. Por tanto, eso, si yo voy a tener a ganar dinero para pagar parte de mis deudas, pues sé que de ahí lo tengo que detraer, aunque no lo reconozca hoy sobre mis cuentas. Entonces, si yo subo impuestos, para pagar una deuda enorme, porque esa deuda se tiene que pagar, pues eso significa que en el futuro voy a tener menos renta y por tanto es más deuda, es como si tuviese otro pago por deuda. Claro. Me da igual que lo llame deuda del Estado que deuda de pues del proveedor Pepito Pérez. Entonces, si es más deuda, es más deuda. Y si el sector privado necesita desapalancarse absolutamente, es decir, tener menos compromisos de pago y disfrutar de una mayor renta disponible, ¿para qué? Pues para invertir, para poder asumir pérdidas, absorber pérdidas, etcétera. El hecho de que le estés colocando una losa de deuda pública encima no le ayuda, por mucho que esté reduciendo algo su deuda privada. Entonces sí, efectivamente, el sector privado ha reducido desde 2009 en 150.000 millones su endeudamiento, que no es mucho para los volúmenes de deuda que estamos manejando, pero bueno, al menos es un esfuerzo importante en los tiempos que corren, mientras que el sector público lo aumenta en más de 400.000 millones. Claro, así no hay manera de salir adelante. ¿Cuál es entonces, a tu juicio, la forma, la fórmula, la receta quizás, para pinchar esa burbuja estatal? Bueno, la burbuja estatal se pincha bajando el gasto y en la medida de lo posible bajando impuestos, no subiéndolos. Porque eso es lo que decir, cuando la gente dice, están desarmando el Estado, no sé qué, tal, bueno, pues desarmar el Estado sería que el gasto público bajara mucho, no que se mantuviera constante en los niveles más altos de nuestra historia a costa de subir mucho los impuestos. Pero entonces, ¿pero el gasto público no activa la economía, no sirve para estimular la economía? Si lo recortamos, precisamente, te quería comentar, esa es la crítica que se le achaca a las políticas de austeridad. Dices, uh-huh, que tanta austeridad está lastrando la recuperación económica porque hay que meter al Estado como inversor, es decir, nacionalizar la inversión, digamos. Sí, bueno, esa es una de las propuestas un poco disparatadas. Se está oyendo últimamente. Yo creo que si la gente se para a pensar un poco más, vería lo absurdo que es el mensaje en sí. Es decir, yo no digo que el Estado no pueda hacer alguna inversión productiva, pero asumir que lo productivo es el gasto, con independencia de a dónde se dirija ese gasto, y por tanto que lo que hay que evitar es que el gasto se reduzca y no que el gasto se despilfarre, pues es un disparate. Es decir, es como decir, no, mira, si Urdangarín no hubiese cobrado más mordidas de las administraciones públicas, presuntamente, pues la economía iría mejor porque hubiese gastado más, y bueno, o si los políticos robaran más, pues gastarían más, irían más de lo que sea y consumirían más, y por tanto la economía reflotaría. No, mire, eso es dilapidar recursos de manera no productiva, y así no se estimula nada. Entonces, el hecho de gastar por gastar no genera riqueza. Lo que hay que buscar son patrones sostenibles de gasto en bienes, en la producción de bienes, que sí sean valorados por los consumidores. Y eso es muy discutible que el Estado lo esté haciendo. Es decir, que hoy se preste un servicio de educación igual o peor que en el año 2001-2002, y el gasto por alumno haya aumentado un 60%, pues significa que no se está gastando bien. Aun cuando asumiéramos que el resultado que obtenemos es bueno, que eso es también a su vez discutible. Es decir, la educación que estamos recibiendo es la que querríamos o la que nos compensa, ya no el coste de hoy, sino el coste de hace 10 años. Pues probablemente no, porque si se dejara en libertad cambiarían muchísimas cosas. Pero incluso asumiendo eso, claro, que se te hayan encarecido un 60% los costes para obtener el mismo o peor resultado, indica que no se están haciendo las cosas bien. Y así con todo, es decir, tener muchísimos más empleados públicos sin haber notado una mejora en absoluto en el servicio, o subirles los salarios a los empleados públicos, que no digo que no se tengan que subir o que se tengan que bajar, es otro debate. Bueno, en concreto en el libro digo que se tienen que bajar, pero bueno, que es otro debate en el que ni siquiera entro ahora. Es decir, la idea de, no, más gasto público, si les pagamos más a los funcionarios la economía va mejor, pues o no. Es decir, si tienes centenares de miles de funcionarios o de empleados públicos que no sirven para nada y les duplicas el sueldo, pues estás haciendo la transferencia de renta desde gente que genera riqueza a gente que no la genera. Entonces, insisto, la obsesión por el gasto es una obsesión absurda, porque lo importante es cómo se gasta, lo importante es gastar mejor, no gastar más. Y el Estado, el mensaje al menos que se está lanzando hoy, es que tiene que gastar más por gastar más, y eso es aberrante, sobre todo cuando para gastar más te tienes que seguir endeudando, y ya estás al borde de la suspensión de pagos. Es que incluso aunque se estuviese gastando bien, las empresas hay veces que no pueden acometer inversiones porque están hasta arriba de deudas y dicen, yo no me puedo endeudar más, primero tengo que sanear lo que tengo. Pues bueno, aún así podría ser lógico que el Estado recortara gastos que fueran productivos, pero es que además en este caso sabemos que el 99%, por no decir el 100%, no son productivos o son menos productivos que si los desarrollara el sector privado devolviéndoles el dinero a sus ciudadanos. ¿Podrías entonces, ya para terminar, resumir en unas ideas generales cuál es la receta liberal para salir de la crisis? Bueno, pues la receta es no socializar pérdidas para la burbuja financiera, bajar el gasto en 130.000 millones en todas las partidas, empleo público, subvenciones, e inversión pública, transferencias sociales, porque es que no hay dinero, entonces no se pueden mantener, bajar impuestos para oxigenar más la economía privada, es decir, para que la poca riqueza que se crea, al menos la que crees, te la quedes, y no que te la quiten, en cuyo caso ya no creas nada, y luego liberalizar la economía, por decirlo simplemente, austeridad en el sector público, pero austeridad de verdad, por el lado del gasto, y liberalización privada, crear un marco estable, donde tú puedas retener tu propiedad si inviertes bien, y donde te dejen invertir bien porque no te estén machacando a impuestos, a regulaciones, a privilegios a otros sectores, etcétera, por todos lados, y donde por tanto sea extremadamente complicado, primero crear y segundo retener la riqueza que, que creas. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón, y tomen nota, señores políticos, señores economistas, gente en general, porque creo que no van desencaminadas estas medidas. Esto ha sido una conversación en libertad con Juan Ramón Rayo a propósito de su obra Una alternativa liberal para salir de la crisis, publicada por Editorial Deusto. Yo soy Luis Alberto Iglesias, muchas gracias por escucharnos.